conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y en esta ocasión, en esta jornada, vamos a conocer mejor a la asesoría de seguros Alafran, la agencia exclusiva de Allianz. Vamos a poder conversar con don Luis Álava, que ya está con nosotros. Bienvenido a Radio Tudela Radio. Bien hallado, Paul. ¿Qué tal estamos? Encantado de saludarte y además de conocer una asesoría de seguros que lleváis ya 22 años dando servicio a Tudela y a La Ribera. Así es, llevamos 22 años, fundamos la asesoría en el año 1995 y de alguna manera pues somos un equipo de profesionales que enfocaba un poco todo el proceso de asesoramiento de seguros al servicio del cliente. Una vez nos metemos en la vida de las empresas, también nos gusta conocer quiénes la formáis, ¿no? Como gerente nos hablabas fuera de micrófono, 37 años relacionado con el mundo de los seguros. ¿Pero qué tiene el mundo de los seguros que tanto te ha apasionado, don Luis? Bueno, pues yo estudié en la Escuela Técnico-Industrial de Tudela hasta el año 83, más o menos. Después fui a hacer el ejército y después ya me vinculé, me llamaron un tema de seguros con otra compañía de esto. Me gustó y me involucré. Fui a una dirección a Madrid y desde entonces hasta hoy. En ese momento, ¿no?, cuando das el paso de montar tu propio negocio, entendemos que el mundo de los seguros es muy amplio, pero ¿cuál es el motivo por el que finalmente decides ser compañía exclusiva Allianz? Luego nos explicarás diferencias, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo de elegir esta compañía? Perfecto. Yo estuve durante bastantes años de director en una compañía de seguros con sede en Madrid, deambulé por casi toda España hasta que fui aquí director de la misma durante 8 o 9 años. Y después, de alguna manera, me quise poner por mi cuenta, miré el mercado, lo estudié, lo analicé con la conciencia y vi que de todas las compañías que había en el sector, la que más estaba un poco en el tema de futuro y que veía que iban a tener bastante más salida era esta con la que trabajo, que es Allianz Seguros, que la matriz es Alemania y que estamos más de 13.000 agentes en toda España. Uh-huh. Cuando hablamos de que es una compañía alemana, cuando hablamos de seguridad en cuanto a los seguros, estamos hablando de una solvencia importante para ti. ¿Fue esa una de las...? Eso fue determinante porque, bueno, según los tres ratios que marcan un poco la solvencia, que son Fitch, Standard & Poor's y Moody's, tenemos una AA, que es lo máximo de a nivel de solvencia. Y ahora mismo, pues Allianz ocupa la primera plaza de las aseguradoras a nivel europeo y la tercera a nivel mundial, con lo cual estamos en pleno desarrollo de expansión de la marca, que ya lo es, de digitalización de procesos, que estamos prácticamente ya al 80% de todo de la digitalización, que es el futuro, y en ello estamos inmersos y con mucha ilusión. ¿Qué es eso de digitalización? Entendemos que tiene que ver con los ordenadores, ¿no?, etcétera, etcétera, pero ¿qué proceso nos puedes explicar para comprenderlo? Bueno, pues la digitalización es lo siguiente, es que a partir de antes un cliente entraba, le hacíamos un seguro con un papel, ahora ya es un proceso digital, quiere decir que el cliente le hacemos una póliza de seguros, ya prácticamente no hace falta papel porque se lo enviamos por correo electrónico, le descargamos una aplicación de e-cliente que se llama en su smartphone, en su tablet, para que él tenga todo tipo de a disposición todos los teléfonos de asistencia, los nuestros, cualquier duda que pueda consultar. Y ese es el proceso de lo que es un cliente totalmente digitalizado. Anteriormente, a mí me llamaba la atención, ¿no?, que vosotros sois los que mejor precio podéis tener en cuanto a seguros Allianz. En alguna ocasión nos ha tocado entrevistar también a corredurías de seguro, que al final ellos también su trabajo es asesorar al cliente, así lo determinan. Sí. Pero me explicabas que vosotros sois el que mejor precio puede ofrecer en este tema. ¿Qué nos puedes contar en este sentido? Sí, bueno, la diferencia entre correduría y agencia exclusiva es que la correduría pues trabaja con varias compañías de seguros y entonces tampoco te puedes centrar en una u otra. Es muy complejo porque pueden trabajar con 4 o 5 compañías, no te centras. Nosotros nos hemos centrado en la compañía con la que trabajamos, que en este caso es Allianz. Creo que no nos hemos equivocado ni un ápice en el tema y de alguna manera podemos conseguir mejores precios que lo que puede conseguir un corredor, ya que nosotros somos agencias exclusivos y nos dedicamos solamente a esa empresa. Entonces ella tiene el beneplácito de darnos ese mejor precio y después un mejor asesoramiento de cara al cliente. Una de las cuestiones que todo el mundo pregunta, ¿no?, cuando pasa un suceso, cuando realmente se necesita, es donde ahí tienen que estar los seguros. Efectivamente, nosotros tenemos disponibilidad 24 horas, tanto a nivel de oficina, que tenemos, bueno, somos un equipo de 4 personas, está José Luis, está Ivana, Jaime y yo, como un poco responsable de la asesoría. Y si no nos llaman a la oficina, pues tenemos unos teléfonos con servicio 24 horas, 365 días al año, donde podemos perfectamente atender a cualquier tipo de incidencia. Las palabras, en este caso, como están escuchando, de don Luis Álava, hablando de la asesoría de seguros Alafrán, ya con 22 años a sus espaldas, después de haber conocido a su equipo de trabajo, tan importante en estos momentos, ¿no? Estar bien rodeado, bien acompañado y con ganas de hacer un buen trabajo. Efectivamente, mira, lo más importante de cualquier, no asesoría de seguros, sino de cualquier negocio, es tener una labor de equipo, estar perfectamente coordinados, ser todos polivalentes, que polivalencia quiere decir que cada uno de los integrantes del equipo pueda hacer cualquier tipo de operación, tanto emitir una póliza como atender un siniestro, como cambiar un domicilio, cualquier tipo de incidencia que te la atiendan y que te den una respuesta rápida. Uno de los motivos de las compañías de seguro, que ahora mismo tantos productos ofrecéis, ¿cuáles son los que más os solicitan y en qué estáis destacando? Hombre, lo que más es, hombre, el seguro por excelencia es el seguro de automóvil, que siempre todo el mundo pues es obligatorio y lo tiene que tener, ¿no? Después, bueno, el tema de seguros de hogar, por supuesto, pero nosotros hacemos bastante énfasis en el tema del vida riesgo. Un seguro de vida es la póliza para mí más importante que existe, porque ocupa cualquier contingencia de muerte, tanto de un particular como de un empresario, y puede hacer frente a todos los imprevistos que puedan acontecer. Y ahora hemos destacado, como también somos una compañía a nivel financiero, a nivel europeo y mundial, a nivel financiero importante, hemos sacado un producto que se llama Fondo Vida Plus, que son unos fondos de un sistema de ahorro de fondos de inversión que, tal y como está la banca ahora, que no da prácticamente nada de interés, nosotros lo enfocamos a una inversión en la matriz en Alemania con unas garantías y un éxito importante. ¿Qué ejemplo nos puedes poner, por entenderlo? Pues esto depende un poco del perfil del cliente que venga a invertir su dinero, ¿no? Puede ser prudente, moderado o arriesgado. Entonces depende del perfil que tenga y donde quiera invertir, en qué partes quiere invertir, si variable o fijo, pero para sacarle de alguna manera una rentabilidad a largo plazo lo llamamos de 2 a 3 años, pues una rentabilidad que en la banca ahora mismo pues no lo está dando. ¿Y algún dato que nos puedas explicar, que para algún oyente que esté interesado? Ahora daremos el teléfono. Sí, bueno, pues ahora nosotros estamos sacando una rentabilidad en riesgos moderados de en torno al del 2 al 6%, en arriesgados llegamos al 12% y en prudente estamos al 1 y pico. Pero bueno, respecto a la banca es muy superior, pero sobre todo hay que tener en cuenta con la garantía de Allianz, que es la primera aseguradora de Europa y que tenemos la máxima calificación en solvencia, que esto es muy importante. Le habrán visto seguramente por las calles de Tudela y de la Ribera, don Luis Álava, hoy con nosotros, de la asesoría de seguros Alafrán. ¿Que dónde está? Pues donde siempre, en la calle Pablo Sarasate 9, el primer piso, el A, la oficina segunda, en Tudela, y un teléfono que también es el de la oficina, que es el 948-82-80-68. ¿Que quieren hablar con ellos? Pues anótenlo, ahí lo tienen, el 948-82-80-68, hablando de seguros, hablando de Allianz, que yo no conocía este tema que nos estaba explicando, ¿no? Que es diferente, ¿no? Una empresa que al 100% solo trabaja con Allianz, de una correduría de seguros. Efectivamente, nosotros estamos enfocados solamente a una empresa de seguros, somos agencia exclusiva y del club de la excelencia de dicha empresa, y por eso tenemos pues mejores opciones que un corredor que sí que tiene más alternativas, pero al final para mí creo que es más complicado, porque de dónde encajas a uno, dónde encajas a otro, es mejor enfocar a una gran compañía que te pueda ofrecer todo y ahí dar el servicio que el cliente se merece. Hoy lo están escuchando y si les apetece, imagino que encantados de recibirles. Horario comercial, de lunes a viernes, sí, y luego estamos el teléfono. De lunes a viernes, perdona que te corte, estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media y de 3 y media a 7 y media, excepto el viernes de 8 a 2. Muy bien. Teléfono 24 horas, que también decías, para las urgencias, que es algo que también de repente un sábado por la tarde es cuando, ahí va, que hay una gotera, que tengo este problema. Efectivamente, yo tengo mi móvil a disposición de cualquier cliente, me pueden llamar a mí, me llaman de hecho un sábado, un viernes, un domingo, y luego se les atiende con todo gusto, y si no, me localizan por alguna circunstancia, pues hay un teléfono gratuito, tanto para el tema de automóviles como para riesgos generales, 24 horas los 365 días del año. Nos ha llamado la atención mucho ese seguro, bueno, Fondo Vida Plus, ¿no? Con esas rentabilidades, sí. Que al final, lógicamente, lo que está sucediendo en los bancos llama muchísimo la atención, ¿no? Que efectivamente, sí, la banca ahora mismo no está dando, está ya, van a empezar ya prácticamente, están empezando a cobrar por tener el dinero allí. Y nosotros hemos sacado Allianz es una compañía financiera con más de 125 años de historia. Esto ya lo llevan haciendo en Europa, en el resto de Europa, muchos años, y ahora hemos comenzado en España hace 2 años y pico, y la verdad es que la tendencia es muy positiva y la gente está realmente contenta. ¿Qué quieren contactar con ellos? Ya lo saben, Pablo Sarasate 9 en Tudela y en el teléfono 948-82-80-68, el 948-82-80-68. Muchas gracias, don Luis Álava, de la asesoría de seguros Alafran, por haber estado hoy en Radio Tudela en el escaparate, conociendo un escaparate que está en un piso, pero que está al servicio de toda la ciudadanía. Así es, pues muchas gracias a ti, Paul, y a tu equipo, y gracias por atenderme tan bien. Estoy muy a gusto aquí y la verdad es que es una maravilla. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Avanzando en la programación.